volar. Salgo de casa, creo que voy a estallar. Me sale al vuelo y yo que le quiero escapar. Me preguntas. Bien, señores, seguimos aquí en Furia Arrabalera. Ya son las 8 y 25 de la noche. Lindo momento para poder vivir, ¿no? Me imagino que ella debe estar más contenta que nosotros todavía. Estamos hablando de Belín Flores porque fue convocada junto a dos compañeras de Sportivo Barracas a la selección nacional, ¿no? De futsal femenino. Bueno, como decíamos, junto a Silvina Nava y a Florencia Ferrero. Hablamos de Belín Flores, de Sportivo Barracas, a quien saludamos, la vamos presentando y la felicitamos. ¿Cómo te va, Belín? Buenas noches. Martín y Hernán te saludan. Hola, buenas noches, chicos. Sí, la verdad que sí, muy contenta, feliz por esta convocatoria a los Juegos de Sur. Así que, nada, muy emocionada también. Sí, seguro. Seguramente vos ya habías sido convocada en otras oportunidades, pero bueno, digamos que siempre cuando volvés a estar, cuando te reconfirman, la alegría se va generando igual, imagino, ¿no? Sí, obvio, ya como bien decís, el año pasado tuve la oportunidad de estar convocada, pero no tuve la suerte de viajar a la Copa América, así que este año cuando recibí la noticia de que iba a estar entre la lista para viajar, la verdad que la emoción fue inmensa, porque sabiendo que se venía un año muy duro de mucho sacrificio, la verdad que llegó el regalo llegó, digamos. Por supuesto que siempre es lindo estar acompañadas de jugadoras que conocés. Bueno, en este caso, por supuesto, con Silvina Nava y Florencia Ferrero, que sí, en este caso fue su primera oportunidad de que la han convocado. Sí, bueno, Flor es una de las chicas más grandes que tengo como compañera acá en el club y también en la selección, y bueno, y con la Peque Nava también. Ya el año pasado tuve la oportunidad de compartir un viaje con ella, y la verdad que es muy lindo estar con gente del club compartiendo esa misma pasión, ¿no? ¿Se siente eso de que llegás a puntos altos? No sé si decirle puntos máximos, pero los puntos altos, digo, porque lo que sueña todo deportista, futbolista en particular, es vestir esa camiseta. Sí, la verdad que sí, se siente, y se siente mucho. La verdad que cada entrenamiento uno lo disfruta al máximo, y más teniendo estas oportunidades que son únicas, porque la verdad que yo estaba compitiendo con tres arqueras más que eran... La verdad que unas de las dos tenían mucha experiencia, y la verdad es competir y ganarse este puesto es algo muy lindo, ¿no? Sí, seguramente, me imagino, ¿no? La alegría que tendrás vos. También, obviamente, Sportivo Barracas, que es a quien representás también. Eso habla también del trabajo que haces en el club, el amor por la camiseta. Bueno, y ya tienen fecha de debut, van frente a Colombia el 4 de junio, es así, ¿no? Sí, ya el 4 de junio debutamos contra Colombia. Ya la semana que viene estamos concentrando, y el 1 de junio ya estamos viajando para Bolivia, pero hoy en día estamos pensando en Colombia y en ir paso a paso. Evelyn, perdón, ¿concentran a dónde? ¿Ahí en el predio de AFA? Sí, vamos a concentrar miércoles y jueves de la semana que viene en el predio, y ya después partimos hacia Cochabamba. O sea que van a estar compartiendo el predio con la selección nacional, con Messi y compañía. Sí, por suerte sí. Vamos a estar ahí a pasos de ellos. Doble premio, me imagino, también. Sí, la verdad que sí. Sería un lindo premio que ellos se acercaran a darnos unas palabras. Pero sí. Bueno. Ya que estamos hablando de este tema y aprovechamos que vos sos arquera, bueno, ahí confirmaron hoy la lista. ¿Estás contenta con los tres arqueros que dieron? Sí, la verdad que sí, y yo soy hincha de River, y la verdad que ver ahí a Armani es algo increíble, la verdad que es un momento, y para mí se merece lo mejor. Bien, claro, está muy bien. Volviendo a los Juegos del Sur, ¿cómo lo ves a Argentina de cara a la competición. ¿Y cómo ves que va a ser la competición? Algunos equipos que tengan referencia, bueno, se jugó la Copa América hace poco, me imagino algo más o menos deben tener idea con quién se van a enfrentar. Sí, no sé si es bueno esto, pero por suerte Brasil y Venezuela, que son los dos equipos que Argentina perdió en la Copa América, no van a estar. Bien. Así que yo lo veo a Argentina con ganas de ir a dejar todo y traer esa copa, porque la verdad que las ganas que hay en los entrenamientos se notan mucho, que estamos todas tirando para el mismo lado, todas vamos por lo mismo. Dejamos muchas cosas para poder estar ahí. Así que yo creo que estamos para traer la copa. Bien, bien, con mentalidad y con proyección de acuerdo a lo que vos ya viviste y viste en el torneo pasado, así que bueno, la proyección podría dar, ¿no? De que tienen chances de pelear e ir por lo máximo, ¿no? Que es la copa. Así que sí, las chances están, las ganas están, el entusiasmo está y la actitud también. Eso bien. Sí. Bueno, y en el campeonato local, Evelyn, el miércoles juegan con Espeleta, con Unión Espeleta. Sí, el miércoles jugamos contra Espeleta, es una fecha que quedó postergada este fin de semana. Sí. Pero sí, se viene Espeleta, Gimnasia y después se viene San Lorenzo. Bueno, partido difícil con San Lorenzo, que viene allá arriba. Se fueron ubicando, se van ubicando, mejor dicho, cada vez más arriba en la tabla. Vienen escalando posiciones. ¿Se siente eso? Sí. Las primeras dos fechas tuvimos ahí un tropezón que no se nos pudo dar. Con Racing estuvimos ahí más, pero bueno. Ahora estamos remontando. También acá se está trabajando, se trabaja mucho para poder salir adelante y que las cosas se puedan resolver. Bien, bien. Es un año distinto, digamos, a lo que es el año pasado. Hemos hablado con algunas de las chicas también y todas sienten lo mismo, ¿no? De que es un año en que están reconstruyéndose o por lo menos readaptándose a distintas situaciones, cambio de cuerpo técnico, algunas jugadoras nuevas también. Sí, la verdad que sí, es un cuerpo técnico nuevo que a partir de ahora nos estamos acomodando al que es un equipo también que hay muchas jugadoras nuevas, tenemos muchas chicas que salieron de tercera y nos estamos adaptando, pero yo creo que con el largo de los tiempos que va a ir pasando esto, así que nos vamos a ir acomodando en todo esto. Bien. Bueno, lo que será el torneo va a pararse mientras que se jueguen los OESUR. Sí, yo creo que se va a parar. Seguramente. Debería pararse porque hay muchas chicas que van a ir a competir. Claro. Sí. Seguro. Bueno, Evelyn, te mandamos un beso grande acá desde Furia Ravalera. Te felicitamos a vos, también a Silvina y a Florencia. Un orgullo a Ravalero y bueno, un orgullo también claro nacional que sean parte de la selección argentina. Y bueno, y les deseamos lo mejor en los juegos. Bueno, dale, chicos. Muchas gracias y dejar de mandar un saludo a mi familia que me banca, que está en estos momentos apoyándome a pesar de dejar todas las cosas de lado, así que un saludo a ellos. Claro que sí, es el momento justo para acordarse de todo eso. Muy bien, ahí está mandado el saludo, Evelyn. Muchas gracias. Listo, gracias chicos. Bueno, chao, buenas noches. Un beso grande. Pasaba Belín Flores, arquera de Deportivo Barracas, orgullo arrabalero y orgullo nacional también, que van a estar compitiendo en los Juegos Odesur, como recién estábamos charlando, junto a Silvina Nava y Florencia Ferrero. Son las tres convocadas de la selección nacional a los Juegos Odesur. Totalmente, muy contentos. Ahí aparece el nombre de Deportivo Barracas junto al de las chicas y la